Melomaníacos. Comenzamos ya con nuestro tiempo dedicado a la música, en la que hoy vamos a recordar a los Tigres del Norte. A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues, órale, ahí va. Los Tigres del Norte es una agrupación de música regional mexicana denominada también como música norteña por haber surgido en el norte de México. Es uno de los grupos más reconocidos del género debido a su larga trayectoria y éxitos a nivel mundial. Su campo principal son los corridos, los cuales han sido censurados en varias ocasiones, incluso en su propio país.

non guardarmi se piango, è la gioia che sento in me. Non c'è cosa più grande dell'amore mio per te. Fa che questo momento, amore mio, duri tutta la vita. Amore, amore, stringimi forte. Amore, amore, a te. Che mi importa del mondo quando tu sei vicino a me? Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Che mi importa del mondo se tu sei con me? Se tu sei con me.